La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas aquí Oral y Público en el aire de Radio La Retaguardia y de una veintena de radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país que, bueno, nada, a quienes les agradecemos cada vez que podemos y seguramente demasiado poco que nos presten sus aires. Hay momentos en los que este programa toma algún juicio por encima de otros, pero no queriendo torcer esta lógica con la que nacimos como programa, que es la de justamente poder reflejar los juicios por crímenes de lesa humanidad que se dan en todo el país. Cuando tomamos alguno, como lo hicimos durante bastante tiempo con la megacausa ESMA, y lo volveremos a hacer seguramente bastante pronto, porque estamos cerca de la sentencia en la megacausa, en el cuarto tramo de la megacausa, es porque hay algunos juicios que por alguna razón se tornan especialmente simbólicos, donde hay en juego allí algo más que una condena o una absolución, donde se juega también, además de la faceta judicial, algo de esa batalla cultural que los organismos de derechos humanos supieron ganar después de la derrota tremenda que implicó el genocidio. Y sobre todo con ese sobrevalor que implica haber ganado la batalla cultural después de ese arrasamiento general que provoca un genocidio. Así como en aquel momento, en otros momentos fue la megacausa ESMA, te estamos insistiendo mucho en este último tiempo con el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. No solo porque estemos participando de todas las audiencias y haciendo el diario El Juicio, que podés ubicar en juiciocontraofensiva.blogspot.com, sino también porque allí se están abriendo algunas historias que la estigmatización a la que fue sometida la acción de la contraofensiva de Montoneros nos impidió ver durante todos estos años hasta que llegó este juicio. Este juicio ha abierto un montón de ventanas que incluso no estamos pudiendo profundizar como quisiéramos, ¿no? Alguna vez charlamos, recuerdo, aquí, y vamos a seguir insistiendo en poder mostrar, por ejemplo, la cuestión de cómo las caídas fueron siendo sucesivas, porque el sistema concentracionario, como dijo una de las testigos de este juicio, Pilar Calveiro, el sistema concentracionario y las violaciones a los derechos humanos y las torturas que ocurrían en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio obligaban a los y las militantes a en algún momento dar algún tipo de información. Lo que en este caso, que hay tantas personas que participaron de la contraofensiva, la gran mayoría que están desaparecidas, rompe con aquella cuestión de los desaparecidos y desaparecidas idealizadas que se habían bancado la tortura y, por ende, aunque no se dijera, durante mucho tiempo se dijo, ahora ya no se dice más, pero algunos lo piensan, las personas que sobrevivieron porque entregaron información bajo tortura. Y en realidad este juicio está demostrando, a través de los testimonios de los desclasificados, que bajo tortura nadie debería ser juzgado. Que ninguno de nosotros debería poder, aunque algunos lo hagan, juzgar a alguien que estuvo en condición de ser torturado en uno de los lugares nefastos del genocidio. Hoy fue un día bastante particular en la en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, si lo queremos reflejar. Mirá, te vamos a poner un par de audios de Ciro Aninquiarico. Él es el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en este juicio, y él nos explica un poco qué pasó para después meternos a hablar con una de las protagonistas de la jornada de hoy. Hoy se llevó adelante la audiencia en el juicio de contraofensiva montonera que atiende el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, audiencia dedicada al caso de la víctima Martín Gervasio Guadix. Martín Guadix fue secuestrado el 26 de agosto de 1980 cuando salía de su casa en Capital Federal. Iba a una cita que estaba programada en la esquina de Gaona y Nazca, en una confitería que hay en ese lugar. No se supo más de él. Con posterioridad fue secuestrada su compañera, Edith Aiza Bona, que estuvo detenida en Campo de Mayo, bueno, donde le dijeron en varias oportunidades que su compañero se encontraba allí, cosa que era falsa. No pudo haber estado allí, pero lo cierto es que habían terminado con su vida. Y ocurrió que en el mes de diciembre de 1980 el ejército emitió un comunicado haciendo saber que Guadix se habría suicidado mediante la ingesta de cianuro en el paso fronterizo en Corrientes de Paso de los Libres. En realidad, como dije, Guadix había fallecido con anterioridad, asesinado por miembros de la dictadura. Estamos escuchando a Ciro Aninquiarico. Él es uno de los abogados, en este caso el que representa la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo seguimos escuchando a propósito de lo que sucedió con los testimonios del día de hoy alrededor de la figura de Martín Gervasio Guadix. En la audiencia de hoy declararon Dolores Guadix, la hija, que en aquel momento era muy niñita, era un bebé, y quien relató todo lo que pudo reconstruir sobre la historia de su papá. Fue una audiencia muy dura realmente, como en general sucede en estos casos. Y también declaró su compañera, Aiza Bona, quien dio un relato de todo lo que ella había pasado, coincidió con obviamente con el relato de su hija, porque fue ella quien le hizo reconstruir la historia y contó todo lo que había sufrido, todo lo que había sucedido en su privación de libertad. Y por último, prestó declaración testimonial un gendarme, Oscar Alberto Olari, que fue el que apareció como habiendo llevado adelante una investigación del supuesto suicidio de Guadix en Paso de los Libres, Corrientes, en un sumario judicial que se hizo ante la justicia en esa localidad. Respecto de este gendarme, después de una larga y complicada declaración en la que, como siempre sucede, ocurre que no recuerdan, no se acuerdan, yo solicité que se tomara testimonio de todo lo que había relatado a partir de la grabación de sus dichos y de la versión de los taquígrafos que pasan limpio estas declaraciones, y se formara sumario por la comisión del delito de falso testimonio por el artículo 275 del Código Penal por haber sido manifiestamente reticente en su declaración. Bueno, allí Aniquiarico nos daba como una pauta, un pantallazo general del caso que se abordó hoy en el juicio contraofensiva, el caso de Guadix, y también nos daba cuenta de la aparición de este ex gendarme, que la verdad que para mucha gente en el juzgado de San Martín hoy, parecía simplemente un, diciéndotelo en idioma barrio, parecía un pichi que le habían hecho firmar un sumario fraguado. Y en realidad en algún momento se le escapó decir, porque se le escapó decir, que pertenecía a la inteligencia de la gendarmería. Y eso me parece que terminó de desanudar la cuestión, por lo menos para el público que allí estaba, seguramente para quienes conocen la historia en detalle porque les pasa cerca, no. Seguramente a una de las personas a la que les pasa más cerca esta historia de Gervasio Guadix es a su hija Dolores Guadix, que hoy fue la primera en dar testimonio y dio un extenso y muy ordenado testimonio que ayudó a comprender la complejidad del caso de su padre, que al que hicieron aparecer durante muchos años como que se había suicidado bajándose después de bajarse de un micro en el cruce fronterizo de Paso de los Libres y envenenándose con cianuro, con un grito poco creíble en la manera, ¿no? Porque no solo se adjudicaba la participación en Montoneros, que no tenía nada de raro, sino que se utilizaba palabras que no son habituales en la militancia. Vamos a recibirla a Dolores y a charlar de sus sensaciones en un día tan especial. Te agradecemos enormemente que estés al aire de La Retaguardia en horario público para charlar con nosotros. Dolores, ¿cómo estás? Aquí Fernando Tevele. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, lo primero, esto que estaba diciendo, ¿qué es lo que supuestamente en la historia oficial dijo tu papá cuando bajó de ese micro, ¿no? Siguiendo el relato oficial. Claro, el relato oficial dice que aparentemente una persona, que sería mi padre, se mostraba nervioso abajo del puente fronterizo de Paso de los Libres, que en un momento con los dos brazos levantó un frasco ingiriendo un líquido que le produjo convulsiones y un desmayo final, no sin antes gritar: soy montonero, me autoelimino, soy del ejército montonero. Esa es la versión que dieron ellos. Me autoelimino es como... Me autoelimino, sí, parece un chiste. Sí. Si no fuera tan siniestro sería, claro, gracioso. Totalmente. ¿Y cuándo, cuándo empezaron a pensar que esto no había sido así? Digamos, ¿cuáles fueron los primeros indicios en esta reconstrucción familiar que muchas veces tiene tropiezos, ¿no? Aquí vos marcaste hoy cómo te hiciste cargo como hija de esa reconstrucción. Hola. Sí, ¿me escuchás? ¿Cómo me hice cargo de...? No, de la reconstrucción histórica de tu historia y de la historia de tu viejo. La versión del suicidio jamás tuvo solidez. A ver, espera, porque no nunca con la. Espera, porque estamos con algún. Estamos con algún problema de señal y por eso vos no me escuchabas y ahora te escuchamos nosotros entrecortados. A ver si te podés ubicar en otro lugar, te podés correr un cachín para algún costado y ver si te escuchamos mejor. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, dale. Arranca. Bueno, me encanta, entonces. Como te decía, la versión del suicidio siempre fue la versión de los militares, nunca fue la que sostuvo su familia. Mi madre en realidad sabía perfectamente que mi papá estaba en Campo de Mayo, secuestrado unas horas antes que él, casi un día antes que él. Para mí estaba desaparecido y yo lo tomaba así en la medida en que la única versión que tenía era la versión de sus asesinos diciendo que se había suicidado. Claro. De hecho, nosotros sabíamos que había caído el 26 de agosto. Eso fue denunciado desde el primer momento, al punto que salió publicado en el Buenos Aires Herald el 15 de septiembre de ese año. Uh-huh. Es decir que, o sea, para mí la versión del suicidio jamás fue real. Fue real tal vez para los que creían lo que decía la prensa o creían lo que decía el presidente o lo que decían masivamente en los medios de comunicación. Pero nosotros sabemos perfectamente que mi papá había sido secuestrado. De hecho, a mí me entregan con un número telefónico de una tía escribana y ese número solo lo conocía mi papá. Mi mamá ni siquiera Esperá, sabía el número. Mientras te ubicás de nuevo un poco mejor, y te pido disculpas por esto, pero te volvimos a perder un poco la señal, yo cuento que cuando secuestran a tu madre también la secuestran a ella. Ella tenía tan solo 18 meses, la terminan devolviendo y lo que Dolores nos estaba empezando a contar es que la entregan con un cartel que tenía su nombre y tenía un teléfono de una tía a la que solo conocía, digamos, ese teléfono su padre, con lo que su propio regreso termina siendo uno de los primeros indicios de que su padre por lo menos había sido secuestrado y había sobrevivido al secuestro, ¿no? Estaba contando esto del cartelito con el que te devolvieron. Claro, con un número telefónico que solo conocía mi papá. Uh-huh. También era el único que conocía el domicilio, con lo cual no había manera de que llegaran a nosotros si no era por él. Tengo que decir que ya para esa época estaba pautado que había que esperar un tiempo prudencial y después levantar la casa. Claro. Mi mamá en ese momento no tuvo las herramientas para poder dejar antes la casa y bueno, y pasó lo que pasó. Uh-huh. Pero que él estaba vivo, con vida, en Campo de Mayo, no tengo ninguna duda. Uh-huh. Bueno, esa es una cuestión que se dio, se está viendo especialmente en la contraofensiva y que se dio en este grupo en particular que conformaban tu papá y tu mamá, Daniel Cabezas y Nona Gil, entre otros. Creo que eran un grupo de 6 que habían ingresado. También estaban Tono, Alfredo Lires, claro, y Graciela Álvarez, que la conocíamos por Mina. Eran los dos permanecen desaparecidos. 3 parejas de las que sobrevivieron tu mamá y lo que era el matrimonio Cabeza-Gil. Exactamente. Y las otras 3 personas, entre las que está tu papá, están desaparecidos. Tu mamá, de hecho, sí. No, en el caso de papá estuvo desaparecido más de 3 meses y lo único que se supo fue este comunicado que publicó el ejército, ¿no? El comando en jefe. Lo que pasa es que quiero aclarar que nunca nos dieron el cuerpo ni certificado de defunción, solo se nos mostró una tumba como NN. Uh-huh. O sea que yo, para mí, seguía siendo desaparecido porque yo no iba a validar la versión de sus asesinos. Claro, cuando decís el comunicado del ejército, te referís a una comunicación oficial que salió publicada incluso en los diarios de la época. Telegram. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Digamos, lo que uno entiende ahora, escuchando, hilvanando los relatos, es que en lo que fue la desaparición de tu viejo, en realidad hay una planificada acción comunicacional de la dictadura para, porque digamos lo que hicieron con este supuesto suicidio fue teatralizarlo, además, digo. Eso yo lo sé por un anónimo de inteligencia que recibo en el año 98. Pero después, posteriormente, fuimos investigando, fuimos citando a los distintos, a las distintas personas, gendarmes, empleados de aduana y empleados de inteligencia que figuraban en el sumario que se hace sobre este supuesto suicidio, uh-huh, y donde se cae absolutamente y de manera contundente esta versión. Pero yo quiero aclarar, para mí nunca fue real el tema del suicidio. Claro. Cuando yo digo teatralización, me refiero a que lo que dice ese anónimo que dejaron en la redacción de Página 12 y que te... Sí, el anónimo lo que dice, sí, claro, es que eligieron un agente de inteligencia con rasgos físicos similares a él, lo caracterizaron, y esa persona tenía que fingir que lo que te comentaba, que levantó los dos brazos, digo levantó los dos brazos porque después se probó que el brazo estaba fracturado, o sea que mal podría haber levantado los dos brazos. Claro. ¿Se entiende? Sí, además sí, de que en general era una pastilla y no un frasco, y además de que no la tenían ellos. Uh-huh. Ellos no tenían ninguna pastilla. ¿Qué significó? Menos. Sí. ¿Qué significó? Menos. Para vos hoy dar testimonio. Bueno, fue bastante intenso. Fue muy emotivo, por un lado, porque me sentí muy acompañada por mi familia, por los familiares y también por amigos de su infancia, que sin ser militantes, lo querían mucho a mi papá y me acompañaron durante toda mi infancia, y que hacía muchos años que no venían y que fueron ahí a apoyarme. Uh-huh. En ese sentido fue muy gratificante. También para mí es importante que, aunque hayan pasado 40 años, por lo menos se empiece a desmontar de una manera un poco más sólida lo que venimos intentando hacer junto con mi abogado, que además es mi tío, Rafael Flores. Uh-huh. Que tengo que decir que además de haberme criado, me acompañó a todas las audiencias a las que tuve que viajar en Paso de los Libres. Uh-huh. O sea que esto, o sea, lo venimos trabajando no de ahora, desde el 98. Claro, claro. Pasaron 21 años, eso es lo que uno... Yo aprendí que los tiempos individuales no son los tiempos colectivos, y a veces uno se tiene que respirar profundo y seguir porque, bueno... A veces, ¿no? La impotencia te gana. Uh-huh. Estamos charlando con Dolores Guadix. Ella dio testimonio hoy por la desaparición de su papá, por el secuestro de su mamá. Su mamá, Aixa Bona, también dio testimonio después de que lo hizo Dolores. Y antes de que apareciera el ex gendarme Oscar Alberto Olari, que es el que hizo el sumario de ese supuesto suicidio. Sí, yo quiero contextualizar este supuesto suicidio en el marco de las presiones que ya empezaba a sufrir Argentina con respecto a las violaciones de los derechos humanos. Claro. Las relaciones entre Norteamérica y Argentina estaban un poco resentidas ya para esa época, porque Videla se niega a hacer un bloqueo a la Unión Soviética, a sumarse al bloqueo que querían hacerle a la Unión Soviética, y le sigue vendiendo granos. Eso evidentemente hizo que empiece a tener más presión el gobierno con respecto a las violaciones de los derechos humanos. Uh-huh. Y además que en nuestro caso lo tomó enseguida el CELF, sobre todo Miñone, pero también Augusto Comte, y hay otro que no me sale el apellido porque es difícil, pero Wersteiner, algo así, no lo quiero decir mal, uh-huh, pero que ellos desde el comienzo lo incluyeron, lo denunciaron, lo llevaron primero a Nueva York y después al coloquio de París, y eso significó un hostigamiento muy importante contra todos los miembros del CELF. Claro. Al punto que Miñone el 7 de enero presentó un habeas corpus por anticipado a su favor, temiendo que iba a ser secuestrado. Uh-huh. Y que posteriormente, de hecho, los detuvieron a los tres. Claro. Y para vos, además, sí, se usó como campaña porque en el comunicado lo que dice, esto demuestra que los que están siendo denunciados como desaparecidos en realidad están... A ver, creo que... En la clandestinidad, en actividades terroristas, en fin, y que están manipulando a los organismos y a los países con, diciéndoles cosas que en realidad para ellos... no eran verdad. Claro, claro. Por eso decía que hubo una acción comunicacional premeditada, no es que sucedió algo no, por supuesto. Que después comunicaron como había, distinto. Como había una reunión a principios de febrero, ellos creo que dicen esto por el, las preguntas que se habían hecho en el exterior con el caso de mi papá. Claro. Y de hecho hay un, en la tapa de La Nación salió cuál iba a ser la estrategia del gobierno con respecto a las violaciones de los derechos humanos, y la estrategia precisamente consistía en esto, en decir que había había un gobierno muy importante por detrás y lo vinculaba a organizaciones armadas. Uh-huh. Bueno, les cuento sobre el testimonio del ex gendarme Oscar Alberto Lari. Primero mi impresión, y así después podemos compartir la, la tuya, obviamente más importante y más valiosa. Pero dio toda la sensación del tipo de empezar seguro y tranquilo, relatando lo que había constatado, supuestamente. Pero después empezaron a aparecer... las irregularidades de ese sumario, a punto tal que en algún momento el presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Segers, en un contexto de, en realidad, de decirle a Flores, a tu abogado, que retirara una pregunta, le dijo, a ver, si yo si usted quiere que yo opine sobre lo que fue ese sumario es un mamarracho. Ese sumario que intentó mostrar... esta comunicación falsa de la dictadura, la del falso suicidio de Guadix, tenía, por ejemplo, testigos que eran todos o de la aduana o gendarmes. No había testigos del supuesto micro en el que venían todos juntos, ¿no? No hay registro del micro. Claro, ni siquiera está la patente. Está registrado que haya pasado ese micro. Nunca pudimos averiguar si es Expreso Americano, esa empresa, existió realmente. Uh-huh. O sea, nunca se pudo averiguar nada. O sea, es como un micro fantasma, porque en realidad yo creo que no existió. Claro. Y cuando empiezan a marcarle este tipo de cosas, evidentemente se empieza a poner más nervioso, empieza a responder sistemáticamente, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Le dan su testimonio anterior y el sumario que consta en el acta, en la instrucción de esta causa, para que relea, y en un momento empieza a pasar las hojas de una en una, como quien pasa un cuaderno haciendo tiempo, porque no lo pasaba tan rápido que no tenía tiempo de estar leyendo lo que allí sucedía, hasta que finalmente sucede esto de que el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le pide el falso testimonio. Se levanta para irse y cuando llega a la puerta de la sala, Dolores se abalanza sobre él sin tocarlo, digamos, pero con la foto de su padre, y se la pone literalmente en el rostro y le dice, ¿te acordás de él? O alguna cosa así, no sé si vos te acordás exactamente. Sí, yo le dije, no te acordás de él, porque esa es la foto, la última foto que tengo de él. O sea, esa es la foto que tenía en el DNI con el que cayó. Por eso elegí esa foto y se la mostré. Uh-huh. Y ahí él como que me empujó y se fue. Yo tampoco es que lo salí a correr. Quiero decir que fue un impulso del momento. Nada más que eso. Me dio mucha impotencia porque me parecía muy cínico que 40 años después siga sosteniendo lo mismo sin que se le mueva una pestaña. Uh-huh. Y fue más que nada eso, fue como un impulso que tuve y fui y traté de increparlo un poco y por lo menos decirle cómo puede ser que no te acuerdes de él. Nos contaban que cuando llegó a la puerta, que llegó hasta la puerta del juzgado caminando con normalidad, emprendió una corrida para alejarse del lugar rápidamente. Nadie lo perseguía, ¿eh? No, yo no lo corrí. Pero evidentemente pareció irse huyendo de lo que había sucedido adentro, ¿no? Que lo debe haber puesto bastante nervioso y que lo pone en un aprieto ahora. Después de vos como querellante, en este juicio los querellantes pudieron asistir aún antes de dar testimonio a las audiencias anteriores. Vos estás frecuentemente en el juicio, aún antes de hoy. Sí. ¿Has visto llantos? ¿Has visto lecturas de cartas de hijas e hijos de sus padres? ¿Has visto mostrar dibujos? Pero hoy estuviste vos ahí. Y me imagino que ese contraste debe ser difícil de poner en palabras, pero igual te pido si te salen algunas para contarle a la gente sobre ese contraste de estar de un lado o del otro. No, yo en realidad estaba muy tranquila porque es algo que vengo investigando y tratando que se reconozca toda mi vida. O sea, desde que tengo uso de razón, venimos tratando de desestimar esta versión del suicidio. Lo que pasa es que al haber hecho semejante operación de inteligencia, es muy difícil cuando se manejan todos los resortes del Estado, cuando se maneja semejante nivel de impunidad, no solo de los militares, sino de todo el poder judicial, de los medios de prensa. Es como que es tan abrumadora la complicidad que uno solamente siente impotencia frente a eso. Uh-huh. Porque evidentemente la simetría es tan abrumadora, tan feroz, que te deja en una situación de simplemente eso. O sea, que hasta parece agresivo que uno le muestre la foto, que en realidad fue eso, nada más mostrarle la foto. De ninguna manera fue agresivo porque no... No, ni lo toqué. Ni me interesa tampoco tocarlo, ¿no es cierto? Pero fue nada más decirle, vos sabes bien quién era, y cómo ahora lo recordás viéndolo. Eso fue lo que yo le dije, ¿te acordás ahora? Y la verdad que no sé qué me contestó, me dio un manotazo como para sacarme, como para correrme, y eso fue todo. Uh-huh. ¿Y del testimonio de tu vieja, qué te pareció, qué podés decir? No, mamá, bien. Ella estaba muy conmovida. Ella es en realidad la que padeció más todo lo que fue el hostigamiento mediático y el linchamiento que implicaba en esa época ser identificado con montoneros, ¿no? Porque, vamos, reconozcamos que era un estigma fuerte pertenecer a la organización, y yo, por mi edad, o sea, toda esta operación y este hostigamiento no lo padecí, o no lo sentí, o me resguardaron, pero no es algo que a mí me haya marcado tanto. Creo que mi mamá sí padeció al salir de la cárcel o estando presa, todo ese estigma, ¿no? Al punto de que yo conté que entró a trabajar un diario y ofrecían plata en forma de publicidad para que le echaran. En Río Gallegos pasó eso, donde se fueron a vivir. En Río Gallegos. Uh-huh. Yo fui a vivir a Río Gallegos, sí. Y ella, cuando salió de la cárcel, si bien ella no conocía Río Gallegos, se fue a vivir allá para no separarme a mí de la que había sido mi familia los últimos 3 años y medio. Claro. Dolores, te agradecemos mucho que después de, bueno, como cierre de un día fuerte en tu vida como el de hoy, estés compartiendo un ratito con nuestra audiencia a través de la radio. Y son esos momentos en los que lamentamos que esto sea una radio, porque nos gustaría cerrar mostrando alguno de los dibujos que vos mostraste hoy de tu viejo. Pero te propongo, si vos tenés ganas y si nos das permiso, que utilicemos la herramienta del diario del juicio para mostrar, además de la cuestión de la causa y de la investigación que llevaste adelante y los documentos desclasificados por la Embajada de Estados Unidos y también los documentos locales, que podamos mostrar también algo de lo, por lo que vimos, muy buen arte que llevaba adelante tu viejo Sí, sí, a mí, te digo, todavía me asombra la calidad que tienen sus dibujos, la capacidad analítica, como dije, y la sensibilidad. Que era una persona con mucha sensibilidad y además muy muy muy comprometido. Él por sus compañeros daba la vida. Y eso yo lo rescató muchísimo. Tal vez visto desde hoy no es lo mismo, pero en ese momento los que militaron saben de lo que hablo. Uh-huh. Y nada más decir que bueno, esto que decía, que los crímenes cuando son cometidos desde el Estado, en general cuesta muchísimo más que sean llevados a la justicia, y que tanta impunidad no es gratuita, sino tiene que ver con que esto fue un proceso, como vos decías, de los familiares, de tratar de revertir el discurso oficial, y que tuvieron que pasar 40 años para que se juzguen estos crímenes, y no fue por inacción de los familiares, sino todo lo contrario. Yo creo que si llegamos a esto fue porque a pesar de todo, a pesar de tener todo en contra, nunca claudicamos en la búsqueda de verdad y justicia. Y que no se puede pagar la impunidad con privilegios. Porque uh-huh. es lo que uno termina sintiendo a veces, ¿no? Que como pasaron muchos años, entonces ya no tienen ni tobillera eléctrica. Ni tobillera eléctrica, tobillera, no sé cómo se llama. Electrónica, sí, sí, sí. Electrónica. Sí. O sea, no hay presupuesto para eso, dicen. No hay presupuesto para eso, claro. Sí. Pero convengamos que los crímenes cometidos desde el Estado implican un nivel de impunidad y por eso no pueden prescribir. Porque nadie que se sale del poder vuelve al llano. Uh-huh. Nadie que detentó semejante poder vuelve al llano, y por eso pasaron 40 años y que eso no se puede premiar con más y más impunidad. Uh-huh. Dolores, un abrazo fuerte. No, un abrazo enorme para ustedes. Hemos charlado con Dolores Guadix. Ella dio testimonio hoy por lo que fue el secuestro y el asesinato y también la desaparición de su papá. Después el equipo argentino de antropología forense lo ubicó en Paso de los Libres. Estaba enterrado efectivamente en Paso de los Libres como NN y lo pudieron identificar. Lamentablemente habían pasado tantos años que no se pudo determinar la causa de la muerte de ese cuerpo, pero digo, vía autopsia, pero sí se está pudiendo determinar con todas esas pruebas de las que apenas en esta charla de 15 minutos te hemos podido dar un pantallazo. Hay mucho más. Visita el diario El Juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, juiciocontraofensiva.blogspot.com, y en alguno de estos días, cuando nos den las manos, estaremos reflejando lo que sucedió hoy con el equipo que hay armado allí en el diario de juicio. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100. A la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, yo por mí. Bueno, nos vamos a meter en un ratito nada más